Tengo un refajo encarnao que le herede de mi güela, unas albarcas con picus y este pañuelo de seda. Ay, mi abueluca la pobre, cuántas veces me decía, no te fíes de los hombres que son malos, hija mía. Dices que me quieres mucho, que me quieres porque sí. Cuatro novios has tenido y yo digo para mí. Cabrita que tira al monte, no hay cabrero que la guarde. Eso mismo digo yo y eso le dije a tu madre.